Doy gracias al Señor realmente por todo lo que estamos viviendo, viendo el bautismo, el compañerismo, la alegría, la tristeza de algunos de Colombia por anuncios. Bueno, el Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Damos gracias al Señor. Hoy me dijeron que hay partido, que tengo que terminar temprano. Mi caso del partido. Si no hacemos un mini retiro de mujeres esta noche, no me pasa nada. Acá lo toman en serio. Dios es bueno. Amén. Esta mañana, mientras que el pastor ministraba antes de ir a la comida, realmente sentía de parte de Dios cómo el Señor está abriendo camino, el Señor está haciendo y Dios tiene algo determinado para cada uno de nosotros en este tiempo. El pastor hoy habló acerca de y pidió que se orara para que velos, para que esa venda de los ojos cayese. Y la palabra que hoy tengo para ustedes en esta tarde es volviendo al Padre, rompiendo los velos. Realmente yo no hablé con el pastor, ellos me dieron toda libertad para traer palabra aquí y buscar en el Señor lo que Dios quiere, y con temor y con respeto delante del Señor lo hago. Hay algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, y es que tenemos una lucha, que estamos dentro de una lucha, y que está el enemigo, el adversario, que quiere venir a tomar lo que Dios, a arrebatarte lo que Dios te ha dado. Y uno de los engaños más grandes del pueblo cristiano es creer que pecamos y que no hay consecuencias. Porque cuando nos toca ese momento, en ese momento nosotros decimos, Dios es amor, Dios me ama y Dios me perdona. Y es tan cierto como el aire que respiramos. Dios nos ama, Dios nos perdona. Pero también es cierto que la paga del pecado es muerte. No puedes sacar un texto fuera del contexto. No puedes tener una palabra sin llevar toda la palabra, todo el pensamiento de la palabra. Por eso es importante que nosotros podamos entender que cada decisión que tomamos está marcando mi presente y mi futuro. Hoy eres y hoy estás por lo que hace un tiempo decidiste. Por eso es importante que nosotros andemos libremente y podamos decidir libremente en Cristo Jesús. Vamos a hablar de unas cosas que para muchos quizás sea algo nuevo, para otros sea algo que no entiende y para otros lo puede experimentar. Pero yo voy a ser obediente a la palabra de Dios, al mandato del Señor. Porque muchas veces estamos bajo una situación, bajo velos, bajo vendas, y no podemos. Hablaba con una hermana, estaba ministrando a una hermana que ama al Señor tremendamente, que ha estado años en la iglesia, pero nunca ha podido ejecutar un ministerio. Nunca ha podido llevar adelante y desarrollar una obra, un trabajo en la iglesia. Y mientras hablaba con ella, en un momento que oramos específicamente por ella, me dijo, pastora, acabo de acordarme algo tremendamente que me ha movido el cuerpo. Cuando yo tenía 8 años, mis padres me enviaban a... Hay un pueblo con cuevas por acá. Mi padre me enviaba a prender unas velas donde se adoraba a los muertos. Se le prendía vela a los muertos. Es una adoración. Entonces, yo iba con mi prima, prendíamos las velas de esa cueva y nos volvíamos a casa. En ese momento vino a mí una palabra. Hay gente que ha hecho procesiones, ha usado sus piernas para ir a hacer cosas contrarias a las de Dios. Ha usado sus manos, tanto sus manos como sus piernas habían sido utilizadas para hacer un acto pagano. Mira, hermanos, oramos por eso. Declaramos que se caía toda venda y todo lazo. Y esa hermana hoy está trabajando como nunca antes lo había hecho en 20 años de cristiana. Es importante que nosotros entendamos que hay un mundo espiritual, no negarlo. Apenas me convertí yo al Señor, tenía 15 años, y había un joven en la reunión que venía cada rato a decirme, porque el diablo, y contaba unas historias del diablo, que yo no quería ni orar, porque a veces se me aparece por algún lado. Entonces, me había puesto un miedo encima, y él contaba, y experiencia, claro, y como les dije antes, estuve en las campañas lindo verlo sano, pero verlo endemoniado no era lindo, la gente que estaba poseída. Entonces, él contaba esas cosas y yo era un poco tenía un poco de respeto a eso, ¿no? Y como era la más ahí grande en la iglesia, siempre me decían, vení, cuida la puerta de la carpa, se llamaba ahí. Era donde metían a las personas que tenían manifestaciones, que habían sido atadas. Miren, y me ponían ahí. Y yo tenía que estar ahí cuidando la puerta que no se abriera, la cortina esa, y escuchaba todo tipo de cosas. Que después tenía que decirle a mi mamá, venía a contarte conmigo, porque escuchaba de todo. Tenía 15 años. Y me di cuenta que hay un mundo espiritual. A los 15 años tenía batallas, luchas, orar por otros en sueños, donde quedaba casi muda. No podía hasta que soltaba la bendición de Dios. Eran luchas espirituales por otras personas. Hay una batalla espiritual. Todos vivimos en batalla espiritual. Hay uno que es el Señor de señores, que viene a tu corazón y te llama y te dice, hola, ¿puedo entrar? Pero hay otro que dice que viene como león rugiente, que está viendo a quién devorar, que vino a qué, a matar, hurtar y destruir. Y tú, hijo de Dios, no digo que vivas una vida morbosa aprendiendo de Satanás el diablo, porque no soy de esa forma, ni me gusta. Hay gente que me dice, me he leído este libro de liberación. Sinceramente, el morbo satánico a mí no me interesa. Porque cuando vos lees un libro, el diablo sabe que lo has leído, no va a actuar porque es padre de mentiras, de engaño, no lo va a hacer igual. Si hay alguien que te va a revelar la palabra y te va a revelar los momentos, es el Espíritu Santo de Dios. Pero sí debo entender que estoy en una batalla espiritual. ¿Amén? Amén. Tenemos fe y creemos, y esa fe es nuestro escudo ante los dardos del enemigo. Porque hay dardos, dígale al que está al lado, envían dardos. Hay alguien que está continuamente queriéndote mandar dardos. ¿Sí? Ahora miren, busquen en Génesis 13:8, vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dice así, que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. Y de esta manera Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma. Donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur y al este y al oeste, yo te daré toda la tierra que ves y para siempre será tuya y tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre toda la tierra a lo largo y a lo ancho porque yo te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manré, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un altar en honor del Señor. Si los velos se rompen, tomaré la bendición. Dígale al que está al lado, si los velos se rompen, tomaré la bendición. Velo en la palabra de Dios es lo que cubre, lo que tapa, lo que impide, lo que nos limita a ver bendición. El enemigo no te tapa la bendición, el enemigo te pone velos para que tú no veas la bendición. El enemigo no puede tapar algo que Dios envía. La bendición está. Lo que sí hace, bajo tu autorización, es poner velo para que tú no veas la bendición. Bajo tu autorización. Por eso es importante saber como hijos de Dios cómo andamos y qué es lo que hacemos en todo tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver el del Barça, ven un poquito lindo, ¿cómo te llamas? Te elegí por la camisa, porque yo soy el... Messi. Ponete mirando atrás. Miren, así como Lot fue libre en escoger lo que quería, así cada uno de nosotros, la palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces cada decisión que yo tomo, ¿cómo está? Eddie, como cada decisión que Eddie toma, va a tener una repercusión en su mundo natural, en su mundo espiritual. Amén. Bien, Eddie es un hijo de Dios que quiere caminar bajo los principios de Dios, pero no lee la palabra. No lee la palabra. Le gusta ser de visitante, está de visitante en la iglesia. Le gusta el ambiente, ve que hay buena armonía, hay lindas chicas. Entonces le gusta estar en la iglesia. Ahora bien, él no se da cuenta que hay alguien que quiere atacarlo. Y él juega con servir a Dios, porque el pastor dice, Eddie, ¿por qué no te ponés? ¿Por qué no te esforzás? ¿Tenés talento para esto? Porque nosotros podemos ver el talento. ¿Sí o no? Nosotros vemos el talento que tienes. Sí, dice, ves el talento. Yo no te conozco, pero tenés talento. Pero él no lo puede ver. Entonces, él juega a ser cristiano. Y juega con sus manos. Por momentos las levanta en la iglesia, pero por momentos busca por internet cosas que no puede ver. Y Eddie camina, pero va a haber un momento que el enemigo le va a decir, yo sé lo que has hecho, Eddie, porque el enemigo sabe lo que hace. Eddie va a la iglesia, pero por momentos se va a la disco. Y usa sus pies para bailar para el diablo, pero el domingo se llena tanta de emoción que danza también acá en la iglesia. Entonces, Eddie se decide y dice, basta de esto. Voy a caminar para Dios. Se acabó de la doble vida. Se acabó de la doble vida. ¿Amén? Basta. Se termina. No importa. pausa hasta ahí, no pasa nada. Pasa nada, gracias, maestro. Entonces él dice, basta. No puedo vivir porque no puedo estar, no puedo ser tibio, o soy frío o soy caliente. Y decide por Dios. Entonces cuando va y va a decir, yo voy a ir a Dios, anda a Dios. Anda a Dios. Cree en Dios, dale, que sos joven. ¿Qué pasa? No podés. Entonces vivís eternamente. Y digo, miren hermanos, esto. Gente de 20, 25 años atados. Y viven así. Con los problemas de hace 20 años. ¿Qué te pasó? Te encuentro después de 20 años. ¿Qué te pasó? Y esto, lo mismo que hace 20 años. Porque la palabra es real. Hay velos y hay vendas. Hay cosas que tú le has permitido al enemigo. Y yo no le puedo dar una mano a Dios cuando antes se la di al enemigo. ¿Se entiende? Señor, te entrego todo mi ser. Venimos a Cristo y todo es nuevo. Todo lo que tengo te doy. Pero antes lo consagré a otros dioses. Por eso que tiene que haber, el Señor rompe los velos, quita en el nombre de Jesús toda atadura de maldad que te atrapó cuando hacías doble vida, y ahora, una vez roto esas vendas, ahora vos decís, quiero servirte, Señor. Ve y sirve en el nombre del Señor. Amén. Muchas veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas dentro de la iglesia. Y pasan estas cosas dentro de la iglesia porque todavía no es soltado, el Señor no ha cortado con ataduras, con formas, con estructuras del pasado que han marcado tu vida de una forma tremendamente poderosa. ¿Cuántas personas vienen y dicen, toda mi vida he consagrado mis finanzas bajo el velo del enemigo? San Cayetano es el de los novios. San Antonio, ¿no? El Antonio es del dinero. ¿O no? Pancracio, bueno. Fíjense, no me voy a ir al pasado. Muchos me pueden decir, en Cristo todas las cosas son nuevas. Estamos de acuerdo. Pero muchos cristianos van a las ferias. Hello, hola, buenas tardes. Las ferias son fiestas. En España hay una fiesta por año, por día. España está todo el año consagrando su tierra a Satanás. Cuando usted va a una feria, déjeme decirle que está pagando, que está ofrendando para entregar la ciudad de donde usted vive al bicho que se le está consagrando. Esas son las fiestas. Ay, estamos de fiesta, nos ponemos el monito ese que se ponen y vamos. Esas son las fiestas. Y para un cristiano, hacer eso, eso trae una venda a tu vida, eso trae un lazo a tu vida, porque no puedes estar sirviendo a Dios y sirviendo al diablo. No podés. Cuando un cristiano vive una doble vida, en su casa vive la mentira, el egoísmo, en su casa es una persona que no busca a Dios y viene a la iglesia, está viviendo dobleces, está dejando puertas abiertas para que el enemigo venga y arrebate. ¡Ay, qué malo el diablo! ¡No! ¡Vos le estás abriendo la puerta! Si no, él está lejos. Por eso que esta mañana hablábamos, si la fe no es lo primero, si nosotros no nos ponemos si no estamos alineados con Dios primeramente, no podemos seguir el resto del campamento. Porque Dios te ha llamado para la conquista. Dios te ha llamado a conquistar, no a ser conquistado por el enemigo. Pero usted dice, durante años, y el pecado lo llaman como el aguijón de Pablo. Ay, es mi aguijón. Soy mentirosa, pero es mi aguijón. No puedo con él. El pecado es pecado. Y yo tengo que entender que como hijo o hija de Dios, tengo que ser determinante a la hora de hacer las cosas. Tengo que tener determinación. No puedo caminar por dos lugares. No puedo beber del agua dulce y del agua salada. Tengo que ser determinante. Por eso que el velo tapa la bendición de Dios. El enemigo se encarga, dice Ezequiel 13, ¡ay de los que cosen velos mágicos! Miren qué curioso, chicas. Cuando yo leí esto, y no lo he estudiado realmente, pero me pareció algo muy curioso y se lo dejo para que usted lo piense. Pero el velo dice que era algo transparente, como es el velo que nosotros conocemos, que se pone, una cosa es los lazos que ponían, otra cosa es la venda era puesta. Era, se ponía la venda y se declaraba el mal del brujo o del brujo hacia la persona. Y el velo era un velo largo que era desde la cabeza hasta los pies, se declaraba y luego se quitaba el velo. ¿A qué les hace acordar eso? Yo no dije nada. Pero hay algo que me impresionó de eso. Así era la forma de cómo se ataban a las vidas. En la antigüedad, los falsos profetas lo que hacían era poner un velo. Le daban a la persona una palabra. Te va a pasar esto. Le sacaban el velo, pero la mente quedaba oprimida, atada, quedaba hechizada, quedaba enjaulada. Y eso es lo que le pasa a la gente que tiene velos en su mente. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Segunda de Corintios 4:3 dice, si el evangelio que anunciamos está como encubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. 4, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Si se rompe el velo, tomaré mi bendición. ¿Cuánto hace que no vives en bendición? ¿Cuánto hace que estás luchando y no ves la bendición? ¿O usted no escucha cuántos consejeros hay en este lugar? No puedo, no veo, escucha que le dicen, ¿qué pasa con mi vida? ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué me vienen estas cosas? Hay un velo que por una cosa u otra ha venido a tu vida y no te quiere hacer ver la bendición. Y la lucha está. Miren, este verano me pasaron unas cosas. El verano pasado, tuve media parálisis, se me paralizó la mitad del cuerpo por una migraña. Los médicos no se preocuparon porque el problema es cuando es esta parte y el lado contrario. Pero fue toda la mitad de este lado por una migraña muy fuerte que me dio. Seguido a eso, tuve una operación urgente de una hernia del tamaño del puño de la mano de un hombre. El médico dijo, no sé cómo puede ser que una mujer pueda tener eso. Le digo, usted no sabe lo que yo trabajo. Yo cargo muchas cosas y soy muy... Entonces, Luego de eso me llegó la expulsión de España. Le contaba a los pastores, tuve 15 días para salir del país. Luego de eso tuve una caída de un cuarto escalón. Realmente yo sentí que me tiraron. Fue después de una lucha espiritual muy fuerte. Iba subiendo las escaleras y me fui para atrás y caí con la cabeza. Por eso tengo, en vez de tener la cervical así, la tengo así. Entonces esto opresiona y me trajo todo el malestar que he tenido. Tuve muchos ataques. También tuve una persona, una mujer enfrente mío que me dijo, yo vine a quitar tu lugar. Un espíritu jezabelico. ¿Sabe cómo quería ocupar mi lugar? Dígalo. Matándote. No puede porque va presa, es más astuto el diablo. Que tomaras el papel de tu esposo. Exactamente. Conquistando a mi esposo. Literalmente me dijo así: yo he venido a tomar tu lugar. Literalmente le dije, yo te ato en el nombre de Jesús y cancelo esas palabras. No le importa a mi marido, ni le importo yo. ¿Sabe qué le importa? No. La iglesia. La iglesia. Porque si nosotros nos va mal, le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso es importante que usted entienda que hay un mundo espiritual al cual solo se le vence doblando las rodillas. En la iglesia hicimos el altar familiar. Viene un hermano y dice, pero pastor, usted me va a dar estudio. Dice, usted me va a dar este estudio, pero esto es básico. Y el pastor le dice, si vos tenés la capacidad de juntar a tu esposa y a tus dos hijos alrededor de una mesa y hacerlo todos los días, yo te doy otro estudio. Hasta el día de hoy no ha podido un día juntar a su esposa y a sus dos hijos alrededor de una mesa para darle el altar familiar. Porque el tema no es lo que lee. El tema es lo que hace y se determina en el nombre de Jesús. Usted tiene palabra de Dios en su vida. Usted conoce la palabra de Dios, pero esa palabra tiene poder cuando usted ejecuta, cuando usted hace, porque la fe es acción en el Señor. Y poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Por eso no se puede acomodar. No se puede acomodar. Los jóvenes no pueden decir, somos jóvenes, por eso tenemos libertad para hacer esto. No, jovencitos. Ustedes están determinando su vida. Lo que hoy decidan van a hacer mañana. Anoche les decía a los jóvenes de la iglesia, yo se los digo en chiste así, riéndome, pero ellos saben que son verdad. Decía, mirá, 25 años ya podés empezar a hablar del casamiento. Después de tener 1.000 euros de sueldo, aproximadamente, no he hecho bien la cuenta, del gasto de la luz y todo. Un noviazgo es un prematrimonio. Una carrera hecha, porque cuando Dios le dio a Eva, Adán tenía todo listo en el Edén. Pero hoy, ¿qué hacemos? Ay, qué lindo que toca ese chico la guitarra para mi hija. ¿Y qué hace? Y ensaya todo el día en tu casa, en su casa, está todo el día lavando. ¿Y qué hace? No estudia, no trabaja. ¿Con qué le va a dar de comer a tu hija? Ah, pero le pido una piecita a mi mamá allá en el fondo de la casa. ¡No! ¡No, varones! Tenemos que tomar decisiones de vida. Y las decisiones de vida es quién soy yo y a dónde voy y qué es lo que quiero, porque esa determinación me va a llevar a conquistar en el nombre de Jesús. A invertir mis horas y mi tiempo hermosamente. ¿Cuántas horas te roba, y ya no solo a los jóvenes? Yo veo a las mujeres muchísimo whatsappeando todo el día. Dios mío, ¿por qué no viste la reunión? No pude planchar. ¿Cómo no pudiste planchar? Está todo el día con el WhatsApp. ¿Y sabe qué pasa? Que esas cosas lo delatan a usted. Porque el otro sabe cuando está metido en el WhatsApp, ¿o no? Me viene uno por el Facebook y dice... Ay, yo no me enteré, pastora, mentira, porque a mí no sé mucho de tecnología. Pero veo que cuando yo mando un mensaje privadito, me sale lo que lo leen. ¡Claro! Y él me dice, no lo leí, pero ahí decía el nombre. Le digo, pero ahí decía tu nombre, sí lo leíste. Hermanos queridos, acá tenemos a Abraham y a su sobrino. Dice que llegan a un lugar... Y estaban prósperos, tan prósperos que se separaron. Lot, ¿qué quiere decir? Velo. Lot quiere decir velo. Abraham era un hombre de fe. La fe y el velo no pueden caminar juntos. Díganle al que está al lado. La fe y el velo no pueden caminar juntos. Y ese es los monstruos que muchas veces creamos. Ando con las piernas en la iglesia y con la cabeza en otro lado. Yo digo, si se podría ver el mundo espiritual, nos daría miedo de cómo muchas veces. Porque realmente estamos con Dios y compartimos cosas con el enemigo. Cosas que no son de Dios. Cosas que no agradan el corazón de Dios. Cosas que no me hacen bien a mi vida. Hablábamos esta mañana de la falta de ética hasta la hora de venir a la casa del Señor. Nos da igual venir como sea. Hablábamos anoche, esta mañana, acerca del valor que le damos a la palabra. No, pero aquel cobra. ¿Tu pastor no cobra? ¿Te cobra por escuchar la prédica? ¿Te cobra tu pastor? Pero ¿saben qué? Mientras que el pastor predica, muchos están revisando el Facebook con el tema de la Biblia en el móvil. Muchos están durmiendo, muchos están hablando, no hay valor. No se valoriza al encuentro de quién vamos, al encuentro del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El Rey de Reyes habita en mi casa y mi casa debe ser un altar familiar cada día. No puedo permitir cosas en la televisión, no puedo permitir escuchar ciertos temas, no puedo permitir ciertas amistades, no puedo. Porque yo no me debo al hombre, me debo a Dios. A los 15 años, y hablo esto porque veo muchos jóvenes, yo era diferente. 46 kilos 50 pesaba y tenía la osadía y el mal concepto de usar mi cuerpo para ser mirada. Yo era una persona con muy poco afecto, o sea, no había recibido afecto. Entonces buscaba afecto. Y yo me vestía lo más guapa posible. Un día, mi primo estaba sentado ahí y bien enojado, estábamos con mi prima, su hermana, y mi primo dice, ustedes dos se van para la casa. Yo le digo, ¿qué pasó? Estaba muy enojado él, era un poco mayor que nosotros, que nosotras. Y dice, es vergonzoso. Tuve dos hermanos que se fueron a sentar conmigo porque dice, esas dos hermanas no nos dejan concentrar en el culto. Cuando veo eran ustedes dos sinvergüenza, nos dijo. ¿Y yo qué le dije? Ay, ¿me voy a cambiar? No. Fíjate, si el hermano es carnal, que busque a Dios. Pero yo estaba mal. Hasta que un día estaba al frente del espejo y vino el Espíritu Santo y me dijo, mi mamá me ponía faldas largas en la cama para pollera, falda. ¿Sí? Entonces, vivía, me las hacía lo más larga posible. Y cuando mi mamá le dijo, vayan antes porque estábamos cerca de la iglesia. Entonces yo dejaba esa ropa ahí como ella la había dejado y me ponía otra. Sí. Yo iba a una iglesia de 3.000 miembros mirando para allá y yo ponía la silla mirando para allá. Yo sé lo que es la rebeldía. Y es triste. Es amargo. Porque no llegas a ningún lado en tu vida. Porque lo único que te la pasas es defendiéndote del mundo, en vez de trabajar y dejar que Dios haga cosas preciosas en tu vida. Porque el enemigo lo que quiere que seas es que no seas un don nadie, que no hagas nada, que no llegues a ningún lado, que no llegues al propósito y que tomes la tierra equivocada. Lot miró bajo un velo y tomó la tierra equivocada. Por eso que si en tu vida hay situaciones que están velando tus ojos, siempre vas a tomar decisiones erróneas, hermano. ¿Cómo me caso por tercera vez y me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué siempre caigo en el mismo error? ¿Por qué siempre me estafan a mí? ¿Será porque estás escogiendo mal, sin la dirección del Espíritu Santo? Deja de echar culpas a los demás, de proyectarte en los demás. Y comienza a tomar decisiones y responsabilidad por tus decisiones. Me va mal porque no me arrodillo a preguntarle a Dios qué quiere para mi futuro. Porque sabes que Dios te va a responder, jovencita, jovencito, hombre y mujer. Dios tiene una carrera para tu vida. Dios quiere que tú crezcas. Que sea su nombre y una mujer, sea la edad que tengas. Dios quiere usarte para la extensión del reino, porque el que hizo y el que tejió cada parte de tu cuerpo fue Dios. Y lo hizo con propósito. Dígalo, lo hizo con propósito. Tengo propósito. Deja de creer a Satanás. Característica de la gente que tiene velos. Se alejan de la fuente. Lot era próspero porque estaba al lado de ¿quién? De Abraham. Porque Dios bendecía a Abraham y los que estaban con él era bendecido. La gente que tiene velos se aleja de la gente de bendición. La gente que tiene velos busca siempre cosas negativas en aquellos que te van a guiar y especialmente el liderazgo. Miren, yo aprendí algo, el que obedece nunca se equivoca. Y siempre lo predico y las mujeres de este lugar saben que lo he dicho. Yo obedezco a mis pastores, si él se equivoca, él dará cuenta delante de Dios. Yo obedezco. Yo aprendí a la sujeción. Amo estar en sujeción porque me di cuenta que la guía que el Señor me estaba dando era lo que mi vida necesitaba. Estar al lado de gente de bendición hizo que yo lograra cosas que nunca podría haberlo hecho. La bendición de los mayores, estoy hablando en el mundo espiritual, la bendición de los mayores, hijos que tienen padres en este lugar, la bendición más grande y la única bendición real viene por el Padre. Amén. Ese es el orden de Dios, le guste a quien le guste. La bendición viene por el Padre, por la autoridad. Por eso es que yo debo entender el valor que es andar con gente de bendición. Si usted anda con gente que habla mal, que maldice todo el tiempo, usted va a estar bajo velo, usted va a escoger lo malo, usted va a decidir lo malo. Pero cuando usted anda con gente que le ama, y el que le ama le sirve, también le regaña. Le exhorta, dice la palabra, pero en amor. Siempre cuide a sus padres. Honre a sus padres. No, pero mi padre me abandonó. Da igual, problema de él. Yo tengo que honrarlo. Honre a sus pastores. Ah, pero nunca me llama por teléfono. Da igual, yo lo voy a llamar. Yo digo esto porque a nosotros nos pasa. Nos dicen que no llamo por teléfono. Si Dios, yo no tengo más tiempo. Pero algo que yo aprendí es que cuando yo necesito algo de mi padre espiritual, él no me llama en todo el año. Pero yo le digo, hola, necesito esto. Estoy pasando por esto. No necesito que me llame todos los días. ¿Sabe por qué? Porque ya sé que ora por mí. Ya sé que me ama. Ya sé que es mi padre espiritual. No necesito que me... No. Por eso digo, usted tiene que buscar y tomar la bendición. Diga que tiene al lado y de una manera seria. Honrar la autoridad es la bendición. Nunca hable mal de sus padres con nadie. Nunca hable mal de sus pastores con nadie. Porque muchos lo hacemos y creemos que eso no tiene consecuencia. Para Dios sí. Sacó algunos de un campamento y los puso con algunas cositas. ¿O no? Ah, pero eso era la antigüedad, pastora. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bendiga a su autoridad, respete a su autoridad y usted va a ver la bendición de Dios. Jefes, maestros, profesores, padres, pastores, para ser una iglesia que crezca debe tener el reconocimiento por el otro. Cuando yo entiendo que el divino Espíritu Santo de Dios mora en la vida de mi hermana, mira hermano, yo no me animo a hablarle mal. No me animo a dar un juicio. Porque sé que el Espíritu Santo mora en él. Pero no entendemos eso. Por eso que nos faltamos el respeto. Por eso que no valoramos. Por eso que no cuidamos. No cuidamos. Mira. ¿Cuántos han agasajado a su pastor en este mes? Varones. ¿Sabe cuál es el pensamiento? Él nos tiene que agasajar a nosotros. Y no es así. No es así. Cuando llegaba un padre a una casa en esos tiempos antiguos, hoy ahora no lo hacen ni la... Llegó el papá, hay un silencio en la casa. Pues están todos ocupados. Hola, chao. Pero cuando antes llegaba un padre, estaban las chanclas listas. Hasta había alguien que le lavaba los pies para ponerle las chanclas. La comida lista. El sillón del papá intocable. Miren. Se ha perdido eso. Yo sé que el pastor le da vergüenza que hable esto. Porque él no es así. Pero yo quiero enseñarle un principio de vida. Cuide a la autoridad. Cuídela. Cuídela. Porque valoramos las cosas cuando ya tenemos que llevar flores. Y eso no sirve. Cuide la autoridad. Cuide el mayor que está entre vosotros. Cuídelo. Porque ahí viene la bendición. Júntese con gente que dé bendición. Agasaje a su pastor. Cuídelo. Pastor, yo le invito a algo, no sé, a lo que el pastor le guste. Usted lo va a él lo hace a comer. No sé, pero ¿sabe lo importante que es para un líder que alguien venga a bendecirlo? Eso es bendición, ¿eh? Eso es bendición. Eso es bendición. Son regalos que te da la vida. Porque todos necesitamos el afecto, el reconocimiento y la valoración. Y no le estoy hablando de grandes cosas, ni le digo que agarre y ofrende su coche el 4x4 al pastor. No. Que no estaría mal. No. Pero ella no sabe lo que ella me ministra a mí. Cuando yo termino un día muy cansada, ella solo me hace así, en mi espalda. No sabe ella lo que a mí ministra mi vida. Y no porque me hace un super masaje, no. Tenía los deditos muy chiquititos. Es porque me siento la valoración, el reconocimiento. Y me está diciendo, has trabajado mucho. ¿Cuántos papás hace años que su hijo no le dice, gracias, papá? Gracias. Qué lindo verte en mi casa. Qué lindo verte. Gracias por el plato de comida que hoy has puesto. Gracias por estar. Gracias por cuidarme. Lot no veía la bendición. La gente que tiene velos pelea. ¿Qué hizo Lot? Empezó a discutir. Acá no entramos todos. Pablo dijo, evita las discusiones, porque la gente peleadora está vendada, dice Pablo. No pueden tomar las decisiones, las bendiciones. Siempre están discutiendo, quejándose, siempre están negativos. La gente que vive bajo velos es personas que viven peleando. Siempre tienen una situación para armar lío. La gente con velos toma decisiones equivocadas. La gente con velos nunca ve el poder de Dios. ¿Y por qué te sentiste bien? Porque me tomé un paracetamol. O sea, me acabas de decir que oré. ¿Y ahora me decís que te tomaste un paracetamol? Es más fácil decirme tomé un paracetamol que decir la oración del justo pudo sobre mi vida y Dios trajo sanidad. ¿O no le pasa a usted eso? La gente no ve el poder de Dios. Y el poder de Dios está desde que se levanta hasta que se acuesta, porque déjeme decirle que la vida se la da Dios todos los días a usted. Y la bendición de estar con los seres queridos se la da Dios a usted todos los días. Fe y velo nunca caminan juntos. Abraham representa la fe, lo del velo. Fe y velo nunca están juntos. ¿Qué pasa cuando Dios te rompe el velo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Llegó a la tierra prometida? ¿Qué pasa cuando Dios te rompe el velo? Paso a paso llegas a la meta. ¿Cuántos hacen que están luchando por una meta y nunca llegan? Yo quiero decirles algo que creo y tengo convicción en mi corazón, y así lo predico. Cada uno de los que está sentado en la silla en la iglesia, para mí es un líder en potencia. Es un ministro de Dios Altísimo. Usted me ha escuchado orar por usted y yo le he ministrado como un ministro, porque usted está siendo llamado a ministrar las cosas del reino, a administrar las cosas del reino. Si usted no se quiere dar cuenta, quite el velo en el nombre de Jesús, pero usted ha sido llamado para ministrar las cosas del reino. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Lot se fue para Sodoma, él se fue a la tierra prometida. ¿Llegó a la tierra prometida? No, pero puso un pasito más cerca y después otro, y así pudo llegar. Dios te va a romper los velos para que puedas soñar, para que puedas volver a tener paz y para que encuentres la tierra prometida. Escuche bien, hijo de Dios. Dios te ha llamado a ser feliz en esta tierra. Esa doctrina de que en el cielo mar de cristal y calles de oro, lo creo. Y le pido al Señor que me deje una fregona lejos en el cielo, que me va a poner a lustrar el oro como yo soy. Lo creo y lo voy a disfrutar. Pero si hay algo que le pido a Dios, es poder tener gozo aquí en la tierra. Hoy vivo y lo debo vivir con el gozo de Dios. Entonces dígale al que tiene al lado, deja la cara de limón. ¡Gozate! Deja la cara de aburrida. Que se nota que no tenés internet hace 2 días. O sea, las vemos en la noche viendo la señal. Las vemos. No sé. Cuando el velo es roto, voy a ver más. En la crisis que estás pasando, no seas como Lot y habites en tierra equivocada. No acampes en tierra equivocada. Cuando se rompen los velos, escuchamos al Padre. Amén. ¿Cuántas veces Dios le habló a Lot? Ninguna, porque tenía un velo. Hay gente que tiene velo y le decís, ¿viste la gloria de Dios que hubo en la reunión? ¿Qué gloria? Yo no estuve en esa reunión. O vos salís con un fuego de la presencia de Dios de este lugar y en la puerta siempre hay alguien, pero que están ahí, ahí. Que larga la reunión. Y vos salís con un fuego como diciendo, se me hizo corta. Pero siempre está el mala onda en la puerta diciendo, que larga la reunión. Qué incómodo el asiento. Qué calor que hacía. Y todo, ¿vieron? No ven la gloria de Dios. No la pueden ver, no la pueden disfrutar. Dios tiene para nosotros bendición. El reino de Dios necesita gente que viva sin velos, sin vendas. El reino es cuando Dios me gobierna a mí. Si Dios cambia el adentro para que yo bendiga el afuera. El reino es cuando Dios me gobierna. Esto es una de las cosas más difíciles en el pueblo de Dios. Siempre cuando predico a los jóvenes le hago 3 corazoncitos. Me gusta mucho dibujar cuando predico. Un corazoncito está la cruz afuera. Eso cuando no tengo a Cristo. Y un trono hago. Y está el yo o alguna otra cosa en mi trono. Luego hago otro corazoncito, donde dibujo la cruz dentro del corazón, pero en el trono todavía yo. Y luego hay otro corazoncito, que yo sigo estando en el corazón, pero en el trono está la cruz. Está la presencia de Dios. El gobierno es lo que más cuesta como hijos de Dios. Siempre quieres llevar tú tu vida. Tú las decisiones. Y estamos en un país donde es muy yo. ¿Quién me va a mandar? ¿quién me va a decir? En mi casa mando yo. Y es verdad. Nadie quiere mandar. Solo que hay unos principios bíblicos que tienes que llevar adelante para que el poder de Dios se manifieste. Hermano, ¿cómo hacemos para decir que somos cristianos y no conocemos lo que es el poder de Dios? Vivimos bajo un velo de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de enfermedad. ¿Cómo nos da la cara para decir que somos hijos de Dios y estamos mostrando una imagen amarga, una imagen de enojo, una imagen que no, que lo único que hace es opacar? Cállese mejor. Determinación. Dígale que está al lado. Determinación. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te daré todo lo que puedas ver. Dios te dice, te daré todo lo que puedas ver. Para ver, no tienes que tener velos. Hay una mujer que le decía, tienes todo para ser una persona que crezca y que gane mucho. Pero ella no se ve así. Y ha perdido todo tipo de oportunidad en la vida. Porque no se ve así. ¿Tú crees que Dios te ha llamado a una vida de éxito? No me diga amén y no lo esté creyendo, mire. Porque eso me pone a mí. No me diga sí y siga. No. Una persona exitosa, una persona que cree, lucha, luche. No se acomode en el lugar de la pasividad y de estar esperando. Luche en el nombre de Jesús. Vea, mire en el nombre del Señor. Y no mire, ay, yo veo mi casa de 3 pisos y un coche de no sé cuánto. No me importa eso, nada. Sinceramente, porque sé que Dios me va a dar lo que necesito, pero quiero proyectarme en el nombre de Jesús. Quiero que la iglesia sea una iglesia que penetre en la sociedad, una iglesia que arrebate, que traiga a la gente a los pies de Cristo, que sea violenta a la hora de predicar el Evangelio. Quiero que mi casa adore al Señor. No quiero estar llorando en un altar pidiendo que mis hijos vuelvan a Cristo. Quiero que mis hijos conozcan al Señor. Quiero que si tenemos un pan, seamos felices con un pan, porque es el pan que Dios lo ha permitido. Deje de estar mirando tonterías. Amén. Perdóneme, hermano, miramos tonterías. Y creemos que la abundancia, y creemos que la bendición es tener algo. Esto. Esto se queda. Porque sé que dice la palabra que no me va a faltar nada. Amén. La nena está presente. Yo le digo, la nena ya es una jovencita. Estamos a las 2 de la tarde y dice, pastora, me dice la cocinera que vive en el mismo pueblo que yo y no tenemos autobús. ¿En qué nos vamos esta noche? Digo, Ruth, alguien va a enviar, el Señor va a enviar un ángel. Porque nos tienen que llevar. No hay autobús, no hay tren, no hay nada. El Señor va a enviar un ángel. Hermanos, para la gloria de Dios, la iglesia tiene una cafetería. Cerramos a las 12 de la noche por ahí. Siempre llega un hermanito querido. Dice, pastora, la llevo a su casa. Y Rumi dice, y como sabía que iba a venir un ángel, entonces yo le digo al hermano, sos el ángel que viene en mí. ¿Sí o no, yo? Siempre aparece. Y yo digo, wow, me deleito en el amor del Padre para con mi vida. No merezco nada de lo que Él me da. Pero puedo ver su amor a cada momento. En todo tiempo, Señor, envía. Señor, dame. Como iglesia, nos hemos determinado a influir en la ciudad y hemos sido criticados, miren, porque tenemos un bar, tenemos una cafetería, y en la cafetería servimos cerveza. No hay un evangélico que no nos haya criticado. ¿Pero sabe qué? Estamos determinados a ser parte, no a compartir el pecado, porque no hay nadie que ahí se emborrache. Determinados a entrar en esta sociedad y establecer el reino de los cielos. En la barra tenía un joven. Cuando se va le digo, Dios te bendiga. Y me dice, se da vuelta y me dice, ¿qué me dijo? Dios te bendiga. Pero yo soy la camarera. Soy la camarera porque hay que pagar hacienda y no hay que cobrar sueldo. Entonces soy la camarera. Pero mire, tengo el pastorado más maravilloso detrás de esa barra. Y me dice, ¿qué me dijo? Que Dios te bendiga. Y empezó a llorar. Dice, soy de Toledo, hijo de pastores, apartado. Y el entrar a este lugar y escuchar la música de Jesús Adrián Romero y que usted me diga, Dios te bendiga. Quiero que oremos. Estuvimos orando ahí, imponiéndole mano, me interesó nadie, estaba el partido de Brasil afuera, no sé. Yo ahí ya me olvidé de camarero y de todo. Le pongo las manos, oramos por él. Y dice, esto ha cambiado mi vida. Pastora, me vuelvo a Toledo transformado. ¿Sabe qué me importa que usted diga que yo vendo cerveza? Cuando un alma mira los pies de Cristo. Cuando el religioso es tan religioso que dice del bar de que tomamos cerveza y después usted se va a comer una comida y pide su vinito. Es que... ¿O no? Ah, pero que no me vean. Lo que yo hago en la iglesia lo tengo que hacer afuera, y lo que hago afuera lo hago en la iglesia, hermano. Y dije, Señor, dame la oportunidad de orar por la autoridad de Alcalá. Estuve delante de la concejala, no me llamó más. No me llamó más. Pero tuve una cita con ella, con la concejala de Alcalá, y no me fui sin imponerle las manos. No me llamó, es verdad. Pero yo me fui a gusto. Y le dije, mire, usted entienda una cosa, señora concejala de Alcalá. Usted está puesta por Dios, y eso que le quede claro, porque Primera de Corintios dice que toda autoridad está puesta por Dios, y yo vengo a bendecirla, porque usted necesita la bendición de Dios para gobernar. Mire, le dije todo esto así, le impuse la mano, oré, lloró, yo lloré, y me fui contenta y feliz. Usted tiene que transformar el medio donde está, no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Eso va a ser la charla de más tarde. Si usted es peluquera, esa peluquería debe ser un altar a Dios, debe ser una iglesia. Si usted es un empresario, su empresa debe ser una empresa que diezme, una empresa que empiece orando, una empresa que termine orando, reconociendo el poder de Dios, y que sus empleadores vean el poder de Dios en usted. Así vamos a transformar la ciudad, hermano, dentro de la iglesia, teniendo eternas reuniones de oración y todo, que queremos que el fuego caiga y que el viento sople y que todo lo demás, está bien. Pero el fuego va a caer cuando usted ponga su pie, cuando usted en su instituto sea una mujer, una joven transformadora. ¿Y qué te pasa que sos así? Yo soy diferente, soy de Cristo, te invito, voy a la iglesia, no sé. Yo le pedí a Dios a la edad de ustedes que me diera brillo. Miren lo que le decía el Señor. Dame brillo, Señor, en los ojos para que la gente vea tu presencia. Había leído lo de Moisés, o lo había escuchado, pero no leía mucho. Entonces, cuando una compañera me dice, Adriana, yo quiero el brillo que vos tenés en los ojos, y yo saltaba y decía, Señor, gracias. Y oré por ella en el colegio. Donde ustedes están, el fútbol, los deportes, señores, hermanos, queridos, usted está siendo llamado a ser un transformador de su ciudad, no dentro de la iglesia. No dentro de la iglesia. Usted camina entre la gente y nadie sabe que usted es cristiano. Y eso es triste. ¿Cuántos tienen negocio acá o trabajan en negocios? ¿Negocios tienen? No, no. ¿Trabajamos? ¿En qué negocio? Ahorra más. En el ahorra más. ¿Hay alguien más? ¿Que es empleado de algún negocio o algo? ¿Alguien tiene alguna capacidad? ¿Manualidades, tejer, empresarial? ¿Perdón? Empresarial. Eso es lo que hay que hacer. Nos llegan 7.000 kilos de comida mensual para repartir. Yo estoy deseando que sobre comida, porque si agarro un tarro de comida y me voy a mis vecinos y les digo, ¿qué tal? Me vengo a traer comida. Ay, gracias. No le vine a traer comida solamente. Me va a tener que escuchar si quiere que le deje la cajita. Doble comida. Me va a tener que escuchar si quiere que le deje la cajita. Hermanos, transforme. Si usted no está viendo la bendición de Dios, pídale a Dios en esta tarde que el velo caiga. Pero usted tiene un talento, usted tiene una capacidad, y esa es para que usted la use para el reino. Jóvenes, tienen fuerza. Deportes, úsenlo para el reino. Cómo me emociono cuando veo el equipo de Brasil juntos orando y de rodillas y se sacan la camiseta y dice Jesús vive, Cristo te ama. ¿Sí o no? ¿Sí? Que son brasileños. Sí, son brasileños. Pero nosotros, ¿vamos a salir con una camiseta que diga Jesús te ama? Hombre, ¿nosotros nos paramos en cualquier esquina de cualquier plaza a orar? Me emociono cuando otros lo hacen. ¿Y saben quién los hacen? Los que tienen éxito. Porque Dios bendice. Porque ellos levantan el nombre de Dios. Y cuando uno levanta, Dios te levanta. Y eso no es falsa modestia, ¿eh? Eso no es ser orgulloso. Es la verdad de Dios. El que de rodilla vive, Dios lo pone de pie, en donde esté, en cualquier lugar. Miren, ahí mi pastor decía, llegó un momento que me cansé, todos querían el púlpito. Entonces agarró el púlpito, lo rompió y le dio un pedacito de madera a cada uno. Lo hizo, porque es temperamento Tano. Entonces, ¿quieren el púlpito? Vale, lo rompió, lo achó y le dio un pedacito de púlpito a cada uno de los líderes. Mi altar, mi púlpito, es mi lugar de trabajo. Decirle a que tenés al lado, tu trabajo es tu ministerio. Y si no tenés trabajo, la calle es tu ministerio. Cuando no trabaje, pastor, lo voy a dedicar a Cristo. El mando ya no tiene número de lo gastado que está. Oportunidades de oro. Ay, qué mal, estoy en el paro. Tengo una oportunidad de oro. De salir por mi barrio, alrededor de la iglesia y comenzar a orar. Eso estamos haciendo en Alcalá. Yo vengo caminando muchas veces de casa o me voy o estoy o me paro en la puerta y comienzo a interceder por cada uno de los locales que están ahí. o me pongo ahí, me pongo a ver los que están sentados y me pongo a orar. Hay una joven que limpia y que vienen a comer las tapitas ahí. Y ella me decía, me voy de vacaciones. ¿Y sabe qué? La voy a extrañar. Recién me conoce. Nos conoce a Rudy y a mí, porque viene en el horario que ella le cocina las tapitas. Me dice, la voy a extrañar. Y le dije, ¿me dejas bendecirte? Ellos son limpiadores de empresas. ¿Me dejas bendecirte? Y dice, claro. Y le digo, mira, para despedirte mañana te vamos a hacer unas arepitas. Bueno, la hace Rullo, ¿no? Una, dice, estamos, pero yo la comprometo. Te vamos a hacer unas arepitas. Le digo, hermosa, riquísima. Y ella viene a comer y oramos por ella. Dios es bueno. Y esa joven ya no viene para pasar un rato de soledad. Esa joven viene a compartir con nosotras un tiempo. ¿Y sabe lo que nosotras le compartimos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuántos amargados están alrededor tuyo y no sos capaz de decirle qué te pasa? ¿Por qué vivís amargada? Oh, no, ¿cómo le voy a decir eso? Se va a ofender. ¿Se lo puede decir? De otra manera, pero se lo puede decir. ¿Estás bien? Te veo un poco triste últimamente. Los últimos 365 del año no te veo bien. Imparta el poder de Dios. Para eso necesitamos tener visión. Visión. Dígale al que tenés al lado, visión. Si tu velo es el temor, quítalo. Si tu velo es el dolor, quítalo. Si hay problemas en tu vida y te están velando, quítalo en el nombre de Jesús. Y como empresario, gane para Cristo. Mueva, transforme. Oh Señor, cuando ponemos el poder de Dios somos maravillados, maravillados por Dios. Deje de ser normal, común, sea extraordinario, hágalo extra y lo extra cuesta. Salga a su casa, salga de su casa y comience a decir, Dios te ama. Y este loco, miren, los jóvenes hace poco hicieron una, están haciendo el elite, ¿cómo se dice en inglés? Elite, le decimos nosotros que es español. Están preparando líderes jóvenes. Entonces una de las actividades me contaba era pintarse de cualquier manera y ponerse disfraz e ir desde la iglesia, que son como unas 15 cuadras hasta la Plaza Cervantes. Vestido, payasos todo, pintado, dice que la gente les preguntaba que qué estaban haciendo o que quién eran. Pero era una de las actividades para romper el miedo al ridículo, a la vergüenza. Entonces ahí fueron todos. Y de mañana, el que llega 5 minutos tarde hace 50 flexiones. Y no es chiste, lo hacen, ¿eh? Por eso mi hijo está, mamá, llegamos tarde, vámonos, mamá, vamos, que está... Mateo se pone firme, dice. Porque están viendo el valor de ser excelentes. Sea excelente. Transforme para la gloria de Dios. Algunos de ustedes fueron la fiesta, el cake de la fiesta en muchos lugares. Sí. ¿No? Fueron las que llamaron la atención, prepararon cosas, la gente te defraudó en el mundo. Hoy Dios te ha usado y quieres esa forma para que llames la atención y lleves su palabra. Tu sonrisa transforme, tus ojos transforme. A mí hay hombres que me ministran solo de estar parado. Yo veo a ciertos predicadores y no necesito que hablen la Biblia. Su persona ministra mi vida. Yo quiero ser alguien así. Dios permita que cuando me tenga que ir a su presencia, pueda haber dejado algo a alguien. Ese es el sentido de la vida. Que mis hijos espirituales y naturales puedan decir, esto lo aprendí de mi mamá. Quiero ser útil para Dios. ¿Usted quiere ser útil para Dios? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a hacer un acto espiritual. Si el pastor me acompaña, la alabanza. Yo le voy a pedir que no se mueva en estos momentos. Porque cuando se hace algo espiritual...